La temporada de Leo empieza hoy, está Mercurio retrógrado, donde los problemitas de la comunicación, la tecnología y esas cosas se hacen presentes, además de todas las cosas que siempre mencionamos como vuelta de ciertas personas con las que tuviste cierto... La posibilidad no es la vuelta, porque no es que todo el tiempo van a estar volviendo las personas con las que salimos o tuvimos algún vínculo amoroso o sexoafectivo, pero está esa posibilidad. Entonces tiene también que ver con esto. Pará, tengo algo importante para decirte porque nos quedan 10 minutos y del otro lado del estudio puedo visualizar desde este territorio si hay alguien que quiere entrar al estudio y le cerraron la puerta en la cara. Bueno, no te digo que Mercurio Retro es la persona que estamos esperando. Estamos esperando a Juli, que estuvo ayer, para que nos pueda contar un poquitito más sobre el proyecto y estos fanzines. Pasa nomás, Juli, estamos hablando de que estamos bajo Mercurio Retrógrado, que nos está trayendo, más siendo una radio geminiana y con personas que tienen el signo de Géminis en su sol, donde esto les implica mucho. ¿Querés un matecito? ¿Vos qué signo sos? Gracias, sí. Acuariana. Acuario. De sol acuario. Acuariana y de sol y acuario. Tómate el mate tranquila, respira. Te podés sacar, si querés, la bufanda mientras nosotras seguimos charlando un ratito. Así podés contarnos en estos 9 minutos, no tenés que apresurarte a hablar, sobre lo que esbozamos ayer. La introducción que hicimos ayer de este proyecto tan hermoso del cual perteneces en Brasil, a pesar de ser colombiana. Sí. Hola, ¿qué tal? Llegué tarde, muy tarde. Bueno, el colectivo Pa' Qué Letra es un colectivo multidisciplinar y conformado por varias personas brasileñas, migrantes. Es un colectivo que es coordinado por Gastón Cosentino, que trabaja en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, que es un proyecto de universidad bilingüe, español-portugués, y que fue donde yo, digamos, llegué también, en mi caso particular de migración, a instalarme. Y este es un proyecto que conjuga traducción colectiva y colaborativa y edición artesanal. Entonces utilizamos las máquinas de la universidad, las impresoras, para producir libros y dispositivos editoriales que le devuelvan a la comunidad un poco de lo mucho que le da la universidad. Es un proyecto de extensión, que es, digamos que en Brasil se entienden los proyectos de extensión como las conexiones entre la universidad y el exterior, ¿no? La comunidad. Este proyecto también quiere como difundir obras de principalmente de escritoras, pero no solamente latinoamericanas, de habla hispana, que no han sido traducidas, o dispositivos o textos que difícilmente llegarían a ser traducidos, digamos, en el circuito editorial brasileño, que pues por la cuestión lingüística a veces no llegan sino a traducirse como las escritoras que adquieren como un nombre muy importante o que publican con editoras grandes, pero algunos libros pequeños o algunas editoras que hacen un trabajo más independiente pues no llegan a ser traducidos fácilmente. Y qué hermoso, ¿no?, que se dé en el ámbito universitario, porque a veces, al menos acá o desde mi experiencia, pasa de que tenés que tener la suerte de dar con un docente o una docente que te permite llegar y acceder a otro tipo de bibliografía, ¿no? Otro tipo de textos, que quizás hasta son textos que tiene y te los comparte, pero que no son, si vos lo querés conseguir o recomendar, no es fácil de recomendarlos, que puedan juntarse para dar esa posibilidad de accesibilidad, ¿no? Desde el ámbito universitario, además. Sí, es muy interesante. Bueno, el proyecto, el nombre Pa' Qué Letra significa palabra que leva y traes. Leva y traes es como un servicio de lavado de carro, pero que utilizamos como una metáfora para indicar como una dirección doble, digamos, de circulación de la palabra y la traducción. Una cosa muy importante de este proyecto, yo no soy traductora profesional y tampoco diseñadora gráfica, y en este proyecto creemos que se puede hacer de forma amateur, digamos, la traducción y la edición, porque entendemos el acto traductorio y ese contacto con la bibliografía, como tú dices, a partir del acto de lectura, ¿no? Lo conecto con lo que tú dices, ¿no? Entonces, compartir bibliotecas, compartir libros, y traducimos y editamos desde ese lugar de un deseo de compartir, ¿no? Y En el caso particular, que fue un poco el motivo de invitación también para hablar aquí por medio de Adri de La Libre, es porque Adri nos regaló hace un montón de tiempo, en 2023 creo, un fanzine que editaron Maribardet y Valflores durante el tiempo de la pandemia, que se llama Modos de Ahuecarse, y que nos pareció muy interesante porque conjugaba precisamente muchas lecturas, muchas bibliotecas y también una, si se quiere, una biblioteca corporal de sus experiencias durante el tiempo de la pandemia. Y nos pareció muy interesante traducirlo. Ese proyecto se llama en portugués Modos do Aconchar, Aconcharse, y fue traducido por un equipo de 10 personas. Varias personas de este colectivo son personas trans o no binarias, o zapatão, como se dice en Brasil, lésbicas. Y bueno, ese equipo se conformó y trabajó durante como un año y medio en la traducción y la edición, que va a salir ahorita en Brasil y que también queremos pues distribuir aquí en el Festival de Poesía de Hurlingham, siempre digo mal ese nombre, que va a venir, pues invitaron el proyecto a venir a ese festival y vamos a presentar, bueno, en este caso Gastón Cosentino va a presentar el fanzine aquí en la Argentina también y a traer copias para distribución. ¿Qué es el festival en Hurlingham? ¿Cuándo? Estamos inseguros de la fecha exacta, pero sabemos que es en septiembre generalmente, a comienzo de septiembre. Y claramente reciben, si hay alguien que está escuchando, reciben material como para poder hacer la traducción, ¿no? ¿O cómo les llega? ¿O es por interés propio, van chequeando, evaluando y...? Bueno, el primer libro que tradujimos, que gracias por la pregunta, que fue Antígona González de Sara Uribe, fue más eso, ¿no? Como a partir de lecturas. Entonces, leemos por ahora, no, digamos que a veces el gran dilema de la traducción colectiva es que al trabajar muchos, demora mucho tiempo traducir, porque generalmente lo que hacemos es crear como una especie de... Bueno, hay muchos métodos, pero creamos como un dispositivo, como una carpeta, y es donde cada persona tiene un fragmento y va traduciendo, pero eso pasa por la revisión de todos. Y ese proceso de revisión y de, digamos, como de consejo, en donde nos reunimos y conversamos en torno a esa propuesta de traducción de esa persona, hace que el proceso se dilate. Entonces, por ahora, el proyecto, digamos, en sí no recibiría como sugerencias de libros para leer, tal vez, pero sí los invitamos a conocer nuestra página también, para que descarguen los materiales y puedan explorar, es www.paqueletra.com. Y también nuestro Instagram, que es @paqueletra_unila. ¿Cuántas personas son parte del proyecto? Porque digo, es todo... Me parece hermoso y alucinante que sea tan colectivo, como, ¿no? Una apuesta tan conjunta de esto, bueno, ir traduciendo, ir evaluando, que no sea encargada solamente una persona, más allá de que por ahí tengan distintos trabajos, pero que sean más trabajos individuales, sino esta apuesta en común. Difícil de sostener porque lleva más tiempo y a veces la cuestión de la temporalidad nos cuesta un poquitito. Ha sido, bueno, con el primer libro, por ejemplo, fue muy largo, fueron como 2 años de trabajo hasta que se hizo, se pudo, inclusive porque nos implicó hacer el libro, y esa ha sido la parte que estamos mejorando. Nos ha enseñado mucho cómo ir como ensamblando las partes de eso, porque la parte de la traducción, por ejemplo, está más afinada y cómo trabajar, pero la parte, por ejemplo, de la edición, que es algo que entendemos también como un acto traductorio, estamos elaborando las formas como de mejorar. El grupo a veces tiene como una parte que hemos llamado como compañía estable, pero generalmente alterna, y no toda la compañía estable participa en todos los procesos. Por ejemplo, yo, en mi caso particular, participé en el primer libro y hice como una curaduría con otra persona para el fanzine, pero en otro libro que se está terminando de traducir, que es del proyecto de Dani Selco, Reunión, que es un texto camino, yo no participé, o sea, he acompañado de lejos, pero no participé. Entonces no todo el mundo participa y creemos en que se puedan formar como, son como situaciones, yo siento que es como si fuese como una compañía de teatro realmente, porque es como una situación temporal, que nos permite producir esos dispositivos, esos escenarios textuales por ese tiempo, y no todos siempre estamos en todo. y también hay un proyecto hermano que es el Laboratorio de Traducción de la UNILA, con el que hacemos otras cosas que no están vinculadas directamente con edición, porque ellos sí editan de una forma más convencional con las editoras, pero traducen también de forma colectiva. Entonces son entendimientos como de hasta dónde se lleva la traducción, que son muy interesantes. Estamos construyendo también un espacio, ya cierro con esto, un espacio en la página web que para reflexionar sobre traducción. Hemos escrito también un ensayo a partir de la traducción del fanzine, e hicimos un ensayito muy cortito que salió en el blog de Humanidades Ambientales, pensando eso, ¿no? Como la traducción, la contingencia y también esas tensiones que surgen dentro de los grupos para trabajar, pero también lo mucho que se crece pues subjetivamente y también como colectivo. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido prácticamente corriendo, vaya a saber de qué parte de la ciudad, para poder contarnos esto. No, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, que ojalá nos lean muchas personas y los esperamos en el Festival de Poesía para recibir su fanzine. Un segundo quedan para las 11 de la mañana. Ay, me encanta esta conexión. Viste que los viajes interestelares, el viaje en el bondi, todo se conecta, todo llega a tiempo. Hay aterrizajes en horario y eso es buenísimo. Nosotras, Vani, mañana nos damos un abrazo en carne y hueso. Espero que compartan ahí unos matecitos con Juli, que vamos a seguir agitando el festival que se viene en primavera. Pero bueno, es momento de seguir. Voy a ver si meto dos o tres escalas para mañana ampliar este diario viajero. Bueno, trata que sean paulatinas y con un poquito de calma. Nosotras nos vamos retirando del aire tribal para darle paso a Petris. Te volvemos a agradecer, Juli, por haberte llegado hasta acá. Quédense con toda la programación de FM La Tribu para encontrarnos cuando, Juli. Y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Voy pedaleando que va el sol entre los adoquines, charcos de arena.